Esta fue la canción que para muchos fue el tope de la presentación que tuvo Fred Again al lado de Thomas Bangalter de Daft Punk. Fue importante ese momento. Y con este momento le doy la bienvenida a ella. Con este momento millennial. Con este momento exactamente. Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Bueno, entonces. Feliz viernes. ¿Ya escuchaste el disco completo? Claro que sí, claro, ya lo escuché dos veces. Ya. Es que es corto. No, y me gusta. Sí, estaba viendo, pasé por ahí, estaba viendo que las canciones son chiquiticas. Espero de todo corazón porque hay unas muy buenas electrónicas, cosa que me alegra, no lo he escuchado completo. Tengan en su momento una publicación lados B o remixes y que sean versiones extendidas porque le da. O sea, la sí, música que hay está hecha para hacer una canción de club. Ajá, pero la duración que tiene en este momento es de 2-4 minutos. Entonces son cortas. Es bien complicado porque una canción de club, por lo general, hoy lo ideal es que tenga un gran intro y un gran outro. Con eso se pueden mezclar y aprovechar eso. Pero tan corticas es muy difícil. Pero te felicito, mira, tenías razón. Te lo dije, te puede gustar. Sí, está bien. Está muy cool el Keys of the Time Disco Occasional. Y en caso de que usted esté perdido, acaba de llegar el nuevo disco de mi marido Jarritas. Él no lo sabe, pero nos vamos a casar. Yo ya le hice la propuesta. No sé si te acuerdas. ¿Te casaste escondidas? No, le dije a alguien que iba a ser mi esposo, pero no lo fue. Se casó con otra. Se lo dije. No sé cómo tuve la valentía. ¿Pero era un artista o...? Era un futbolista. ¿Quién? Mario Alberto Yepes. Ah, uy. En su momento. Sí. Te es lo que digo, en la selección. Hemos tenido jugadores que en su momento. Claro, por que ejemplo, su chica, que fue su esposa, ha sido su esposa de toda la vida. O sea, por lo menos me queda en consuelo. Que ha durado. Que se casó con alguien que duró. A mí, yo conocí a Oscar Córdoba cuando era chiquita. Mírate. Y me encantaba, y él me dio la mano y yo no me la quería bañar. No, y, mi papá era cochina. No. Báñese, yo no, me la dio Oscar Córdoba, huele muy rico. Juan Pablo Ángel fue otro. Dios mío. Y ellos dos jugaban en River. Qué buenos Por días. Por eso era tan bello verlos jugar a los dos. Y qué lindo era ver a Yepes siendo defensa de la selección. Era gol de Yepes, lo diremos siempre. Ay, mira, enamoradas, amanecemos, es viernes, amigos. Yay. Se demoraron un poquito, ¿no? Estaban entrando hasta ahora. ¿Qué están haciendo? Muchas cosas contaremos hoy. Muchas canciones chéveres también tendremos, como esta, Foster the People. ¡Buenos días! Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y tiene que ver con Britney Spears porque ha sido noticia nuevamente, aunque analizando ya todos los hechos y los resultados de las cosas, es obvio y como siempre ha pasado con ella, agarran una noticia que no es grave, entre comillas, y la convierten en algo gigante. Gigante. A ella, ayer fue todos los titulares, arrestan a Britney Spears por conducir ebria. Okay. Y la policía se la lleva. Hay varias cosas que pasan en el condado donde ella vive y es que a ella le tienen que hacer, cuando la arrestan por sospecha, tienen que llevarla a un hospital para que le hagan una prueba de sangre. En esta prueba de sangre tienen que analizar también el nivel de consumo de licor de ella. Sí. Y resulta que ese número, el resultado de ella fue de 0,06. Es una cifra inferior al límite legal, que es 0,08 en California. Sí, estaba menos. Punticos. Estaba menos de lo que es una infracción, o sea que no. Entonces, a ella se la llevan a hacer este procedimiento. Fue liberada en la madrugada sin lesiones y sin restricciones adicionales, según los registros judiciales del condado de Ventura. Después de la toma de muestras, Spears ingresó en la cárcel del condado aproximadamente a las 3 de la mañana. Permaneció bajo custodia solo unas horas. Fue puesta a libertad hacia las 6 bajo el procedimiento de citar y liberar, lo que implica una citación para comparecer ante la corte y la liberación sin compromiso de libertad condicional. Eso por ese momento. La ley estatal permite la acusación por conducción bajo los efectos del alcohol si los agentes detectan signos de manejo errático, lo que habría motivado la intervención. El representante de Spears calificó el episodio como un incidente desafortunado que es completamente injustificable. Añadió: Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley, y ojalá esto pueda ser el primer paso hacia el cambio que desde hace tiempo es necesario en la vida de Britney. Cuando sale esta declaración, ahí es cuando también se va hacia un lado en el que ella necesita un cambio, sí, urgente. Y de ahí nace también nuestra pregunta. A ver. La tutela de Britney. Hay que recordar que ella venía de una tutela con su papá. Después de un tiempo, esto por fin se elimina de su vida y ella ya es libre de hacer muchas cosas. Pero, entre comillas, desde ese día han pasado cosas en su vida. La hemos visto en redes sociales, los bailes con los cuchillos en las manos, su mirada perdida. El tema con sus hijos, exacto, con su expareja, muchas cosas alrededor no tan chéveres. Y la pregunta va hacia eso. ¿Volvería a poner bajo tutela a Britney Spears? Ay, qué ¿siente difícil. Que es necesario que ella vuelva a tener como un control o una guía en su vida para... Es que yo siento igual que la tutela, la primera tutela la jodió. Sí, claro. Por ahí también ya venía bien complicada su vida. Eso obviamente no le ayuda, pero ahora volver a tener libertad total, pues tampoco está funcionando. Qué tema tan difícil, porque además las redes sociales se volcaron un montón con el numeral Free Britney. Sí. Y de pronto se dejó de lado otros puntos que se tenían que revisar. Claro, ya tiene todo el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo como quiera hacerlo. Pero pues, ¿está en capacidad de tomar otro tipo de decisiones? No Esa lo sé. La duda. Cuéntenos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que yo sí? Soy Tata Mejía y quiero contar. Y esperando que le vaya bien. Que llegue a ese lugar de paz y de tranquilidad por donde sea. Por favor, se lo merece, ya. Uf, no más. Ya, demasiado tiempo. Ha sido Stronger demasiado tiempo ya. Britney Spears. 6 de mayo tiene que ir a la corte a ver qué pasa. Nah, mira, se merece ser feliz. Stronger. Bueno, vamos a hablar de un artista que es de amores y odios. Por una canción que hizo y que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo? Y va a sonar porque hace parte de la noticia. Sí. Deutsch. ¿Ustedes se acuerdan de Anxiety? Claro que sí. ¿Qué es la que va a sonar? Que la gente decía, no, es horrible, es mejor la canción en la que se basa la original. Somebody That I Used Exacto. to Know de Gautier. Incluso se les pregunta a ustedes, ¿la quieren seguir teniendo en programación? Y dijeron que no, no, pero va a sonar. Lo siento, hoy es viernes. Hace parte de la noticia, el cuerpo lo sabe. Y eso es lo que no te va a gustar, Diana. Por lo de los gatos. Ella estuvo hablando, sí. Ah, no, entonces ya la vamos a poner, vamos a borrar eso y vamos a poner otra agrupación. Porque ella compartió sus pensamientos sobre los gatos recientemente, lo hizo a través de Threads, diciendo que no es nada fan de los felinos. Esto pasó con una publicación en donde ella expresó de forma directa lo siguiente: la gente actúa como si fuera un delito no gustar de los gatos cuando en realidad no son animales amigables. No quieren ser domésticos, déjenlos en paz, como si no fuera algo orgánico. Lo siento porque es raro que los gatos sean inmediatamente cariñosos sin años de dolor y esfuerzo. Es mentira. Nos arañan y nos pegan nuestros propios animales. Señora, pero usted... No puedo. Debe ser ustedes el problema. Porque atrae maldad. No, si hay gaticos que son más... Que son difíciles, sí, pero hay como otros... Como hay perros que son difíciles, como... Pero hay otros, mira, te hablo desde la experiencia. Tengo una criatura que vive conmigo que se llama Taro. Es un intensito hermoso. Y Taro, te juro, es amigable con todo el mundo. Llega el señor que arregla la nevera, entonces allá va y lo saluda... Nunca lo ha visto, nunca nada. Cuando estuvimos de viaje, que le tocó quedarse en la guardería, él se hizo amigo de todas las señoras del hotel y salía a hacer el recorrido con ellas. Que un poco me calma, porque si en algún momento no puedo estar, él va a ser muy sociable. Entonces, sí, hay gatos que son muy cariñosos. Hay otros que no tanto, pero exacto, como todos también tienen su personalidad, esto pues provocó la ira de la comunidad amante de los gatos. Bueno, tampoco, porque hay gente que le ha ido muy mal con los gatos y sí, hablan desde la experiencia. Y ellos estuvieron también criticándola diciendo que las criaturas que tienen 9 vidas pueden llegar a ser muy amorosas. Sí. Ella está, pues dicen que está muy lejos de la realidad. Dice que también pues la gente le ponía como hay perros que tampoco son muy amigables, ¿no? Entonces pues no generalicemos, no crees un malentendido humano con la especie, uh-huh, le estaban poniendo. Los perros y los humanos son muy similares y han vivido mucho tiempo juntos, es cierto que ha sido una coevolución, con los gatos es mucho más reciente, proviene de nuestro ancestro solitario que no es una especie social, pero yo creo que no es tan nuevo, porque en Egipto y todo eso se ha demostrado, uh-huh, que estaban juntos. No. Pero pues entonces, mira, le están cayendo duro. Y para que le caigan más. Acaba esta canción con razón. ¿Viste? Por eso es que no la quieren. Ahora todo tiene sentido. Aparecieron las llaves. ¿Quién soy yo para juzgar? Que lo haga la gente. Sí, exacto. Anxiety, Doichi en la X. Vamos, duro con ella. Ellos son In Excess, la canción es Suicide Blonde. Vamos a hablar de series y de una serie, no sé si tú la llegaste a ver, así sea la primera temporada, porque conozco mucha gente que la vio la primera temporada, les encantó, la segunda como que también siguieron, pero ya después soltaron, y es The Bear. La verdad, no la he visto y me han hablado muy bien de esa serie. Es buena, arrancó muy bien, pues yo la he seguido y he estado ahí. Sé que La última temporada no gustó tanto. Sí. Pero ya se dio a conocer que la quinta temporada va a ser la última. ¿Allá van en la quinta? Van para la quinta. ¡Wow! Y ya llegará a su final uno de los personajes o las actrices que hace parte, que tiene uno de los capítulos más sórdidos, pero al mismo tiempo rudo y bueno, es Jamie Lee Curtis. Ella interpreta a Donna Versato, que es la mamá de él, del protagonista, y estuvo hablando y dijo, terminó con fuerza, rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas, productores y compañeros de escena en la serie que creó Chris, completando la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi osito Versato. Cuando ella manda esto, entonces dicen, ¡ah! Está confirmado que se acaba. Claro. Entonces, lo más probable es que sí, que la temporada final de Bear sea la quinta. Vamos a ver qué pasa con esta temporada, porque la última cerró con finales abiertos, con cosas abiertas, para ver cómo continúa. Es un estrés. Es la de Jeremy Allen White. La de que y lo que jamás he entendido es por qué entra para las premiaciones, si tú te das cuenta, siempre entra en categoría de comedia. Exacto. Y no es comedia, es drama. Pues no sé, son cargadísimas y uno termina estresado, obviamente con mucha hambre, porque cocinan rico. La primera temporada tenía más cocina que las últimas. Pero, ¿será que por eso no haría yo también? Que a la gente le gusta la comida, mira, pasé saliva y todo. Sí, sí, sí, te antojaste. Me dio hambre. Es que tienen unos sándwiches tan ricos. Es como cuando hay un reality que es de cocina. Y con Diana en algún momento lo veíamos y siempre lo hablábamos al otro día como, ¿no te dio hambre ver lo que preparaban? No, y es horrible porque uno termina comiéndose cosas que no son, que tiene en la casa. Entonces, en vez de en la noche, que uno no debería comer tan pesado, algo así, termina uno comiéndose un paquete de papas con platanitos y... Sí, solo por el antojo. Solo por el antojo. Entonces, bueno, agradeciendo porque sí fue, tuvo buenas canciones, entre ellas esta, que yo sé. ¿Hoy? Sino que es de estos momentos que uno llora, porque un personaje, el primo, sale en esto llorando también él y cantándola con su hija. Entonces está en bien. En una llamada. Taylor Swift, Love Story. Starboy con The Weeknd y Daft Punk. Con nuestra pregunta del día, y es, ¿volvería a poner bajo tutela a Britney Spears? Esta es una buena canción. Cata, ¿qué nos han dicho? Mira, dicen por aquí Angélica, la pregunta era, ¿volvería a poner bajo tutela a Britney? Y dice, no, ya ha tenido suficiente con todo lo que ha vivido. Uh-huh. Sergio dice, depende de bajo quién quede la tutela. Y Diana dice, con alguien que de verdad la quiera, pero 100%. De que necesita rehabilitación, sí lo necesita, pero aquí lo que debería haber es voluntad y ya tiene su realidad alterada. También hay otras personas que dicen, no, déjenla ser, Free Britney, no, que haga lo que quiera. Más que una tutela le ofrecería ayuda, dicen varios. Sí, es que ese control extremo tampoco. Sí, ahora, como todo en la vida, hasta donde ella permita. De acuerdo, tiene que ser consensuado. Exactamente. Ustedes pueden seguir opinando. Por ahora nos vamos con música nueva de él, de Bruno Mars. El romántico e inigualable Mr. Bruno Mars en las mañanas de la X con I Just Might. Hoy es viernes. ¡Vamos! ¡Che! Vamos, Hernán Orjuela, Buenaventura. Gracias a Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque así se llamaba su programa, que Catalina seguro no tiene ni idea de qué estamos hablando. Sé que es Hernán Orjuela. ¿Sabes quién es? Pero claro. Pero del programa en específico no tengo ni idea. ¿Tú, Hernán Orjuela, por dónde lo conociste? Pero hoy en también caerás. Sí. Pero no sé más. Yo disfruté tanto también Caerás con los payasos. Yo sí debo confesar que ese humor de los payasos tapando huecos. ¿Qué nivel de ñeres? Yo lloraba de la risa. Esos eran los que decían, el hueco. Sí, exacto, ya. Y llegaban con María, papallera. Sí, a mí, yo debo confesar que a mí el hueco nunca me gustó. Pero te ríes, Alejandro, yo te he mandado. Hoy en día me río mucho. Pero en esas épocas no me llamaba la atención. Y entonces ponían a mirar a la gente, el hueco, les echaban harina, agua. La gente por andar de chismosa les pegaban. Por eso tenemos el país que nos merecemos. Exactamente, nada que hacer. Hola, ¿qué hay? ¿Qué más? Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué han hecho? ¿Cómo van las cosas? Bien, acá Catalina estrenando álbum con es Harry. Está chévere. Lo que escuché me gustó. Todavía me falta oírlo más con... Yo ayer me trasnoché viendo la entrevista de Zane Lowe con él. ¿Ah? ¿Qué opinamos? Me vi como 45 minutos, me quedó faltando el final. Bien serio el tipo, no dice mucho, ¿no? ¿Es un mal entrevistado? No es un personaje que tenga mucho que decir más allá de su música. Pero ahora, Tacho, la entrevista que hizo con Haruki Murakami, ahí sí es chévere, sí, porque sí, habla de otra cosa que le gusta. Porque, sí, habla de correr y de esas cosas. Pero siento que no... Pues es que esos artistas de pop, es que ¿qué más puede pedirles uno, no? Ay, Alejandro... No, o sea, no digo que sean malos ni nada, simplemente digo que no tiene mucho que decir. Pues como que... ¿Qué más va a decir? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas tú con...? Pero es que hay ahora, tantas cosas, ¿no? Le sacó 53 minutos, que eso ya es mucho decir. Y en la entrevista pasada, la entrevista que le hizo, no me acuerdo cuándo fue esa entrevista, creo que fue... No sé si fue para Harry's House o si fue para el disco anterior, para Fine Line. También fue muy difícil. Es un tipo muy parco. Un tipo muy... muy aplomado, muy... ¿Tranquilo? Como que no tiene... Él no tiene mucho que decir. Es como que... Le preguntan... Zane le decía qué tal canción. Y el hombre intentaba como elaborar... todo. Pero no decía nada. O sea, el hombre habla y habla y no dice nada. Y es como... Okay. Catalina, pero yo lo tomé como que él no quería hablar demasiado de su disco, como simplemente esperar a que llegara y ya. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, el momento más poderoso de la entrevista es cuando Zane le habla de Liam. Sí. En ese momento alcancé a ver algo del man. Como alcancé a ver como quién es el tipo. Pero es muy difícil entrar. Muy difícil, ¿no? Tú nunca en esa entrevista te das cuenta quién es Harry Styles. No. ¿No? No llegas a ningún lado. No. Oh. No, él es... Es decir, quién es la persona. Ya. Yeah. Él solo muestra su parte. Él siempre está en modo artista. Él nunca está en modo humano. Nunca. O sea, está entrenadísimo para cerrar la puerta a cualquiera que quiera meterse en ese rancho. Pues porque me imagino que tanto sus managers como su disquera necesitan mantener vivo el mito, ¿no? Pues, o sea, si necesitan... sale una información de más, puede ser usada en su contra. Claro, tú imagínate, por ejemplo, que se hubiera puesto a llorar en esa entrevista. No, pues se le arruina la carrera. ¿Será? A mí claro. Me parece lindo cuando alguien llora. Pues no, me refiero es vulnerabilidad. Un tipo como Harry Styles no puede llorar. Un tipo como esos no se puede poner a llorar en una entrevista. Porque se le viene encima el mundo. Se le viene encima el mundo. El mismo, es decir, en esta época, una superestrella como Harry tiene que mantener su fachada de superestrella sexy, divino, espectacular. Lo es. Lindo. No tengo una sola arruga. No, pues sí es tiene. Él tiene varias. Sí, sí, llegó a los pero 30 pues todas son lindas. Eso sí. Ay, me encanta. Ay, es como ayer Zayn le decía. Zayn es lindo. Porque estaban en París. Uh-huh. Zayn le dice al principio de la entrevista que es lo que más le gusta de París o algo así, una pregunta así. Uh-huh. El man decía que los croissants. Decía, los croissants me encantan. Y me podría comerme 50 croissants. Qué rico, y le dice, tanta verdad. Y le dice Zayn Lowe, ¿y a dónde se van? A la barriga. Dice, ¿dónde están? Dice, mira, ¿dónde? Aquí, sí. Es que él corre. Es que eso es cuando uno corre. Bueno, la otra cosa es que todos están obsesionados con, y esto es nuevamente hablando del arte como aristocracia, es que todos están obsesionados en entrar a Berghain. Claro, es que ahora. No solo Rosalía, o sea, todos están obsesionados con entrar a Berghain y Harry, que estuvo en este modo fiesta electrónica durante 2 años, decía que todos los días era un reto hacer esa fila y mirar a ver si te dejaban entrar. Y es de toda la vida, desde que nació el club, siempre ha sido así. Es más, el bouncer, que es el encargado de la entrada, es uno de los personajes más famosos de la escena electrónica de Alemania y hasta documental tiene. Es un personaje fantástico. Y ha sido de siempre. Y hasta hay como tips para entrar y hay una cantidad de cosas y es de toda la vida lo de Berghain. Y es pura aristocracia, es lo que hemos hablado, es la elitización del pop. Es decir, tú no puedes entrar a Berghain si eres de cierto estrato, tú tienes que ser de la alta sociedad. O te tienes que ver de cierta forma, porque exacto. Digamos, yo tengo varios como amigas. Como una persona de la alta sociedad. No creas, imagínate que yo tengo... Como una persona rica. No. Por ejemplo, una de las cosas que le decía Harry era a Zayn en la entrevista, le decía, ¿usted con ese saco no puede entrar? No, pues es que el outfit es importante para pero poder no es necesario, entrar. Necesitas tener plata, porque hay y tienes estética. Que tener plata. Primero, para estar allá en Alemania, tienes que tener billete. O sea, para estar haciendo esa fila... Bueno, entiendo lo del viaje, sí, no es barato. Sin embargo, depende también de cómo tú te veas. Uh-huh. O sea, más allá de la plata exacto. Que tengas, porque tú puedes tener mucha plata y no tener el look and feel para que te dejen entrar. O sea, tú puedes tener mucho dinero, pero si no te ves... Es peor. De cierta forma. No te dejan entrar así tengas mucho dinero. Sí, la otra es, por ejemplo, si tú tienes 50 años y te ves como un papá, no te dejan entrar. O sea, que nosotros ya no podemos entrar. Exacto. es que allá lejos vamos con los dos con saquito de lana. Pero sí, el momento más humano es cuando le preguntas sobre Liam. Me pareció bien arriesgado de Zayn. Es la primera vez en mucho rato que... Bueno, y la producción, la edición de la entrevista es bien poderosa en ese momento porque le da tiempo a uno a quedarse pensando qué fue lo que acabó de pasar. ¿Qué dice? Porque le cuesta mucho hablar del asunto. Nuevamente, cuando Zane se mete ahí, se está metiendo en cierto modo en un asunto de la vida personal, pero ese asunto de la vida personal, esa tragedia de la muerte de uno de los One Direction, pues se entrelaza con la vida profesional, claro, con la vida artística, ¿no? Entonces la saca rápido, pero no deja de hacérsele un nudo en la garganta cuando empieza a hablar de su amigo, porque pues obviamente lo que está buscando Zane, no sé si lo que está buscando, tanto como la inquietud muy honesta que tiene sobre lo que pasó cuando se enteró de la muerte de Liam, lo que sucede inmediatamente es que al tipo se le cambia la cara. Es el único momento de la entrevista donde uno alcanza a ver que el tipo no es un maniquí, ¿no? Que no es este pop sculpture, ¿no? No es esta escultura de pop, sino que es de carne y hueso. Pero rápidamente se recupera y abandona el tema. No se queda mucho tiempo en él. Y por eso digo que como que Apple Music edita la entrevista de manera que quede ese momento en el aire. Porque él, de hecho, él lo dice. Él dice que al comienzo de la muerte de Liam, la presión por manifestarse sobre ese duelo era muy grande. Que todo el mundo estaba esperando que dijera algo. Y era la comparación también con sus compañeros. ¿Quién dice algo más fuerte que el otro? Como que quién lo siente más. Exacto. Y él decía, no entiendo por qué tengo que explicarle a la gente lo mucho que me duele esto. Y que pues después le tocó explicar. Dijo un par de cosas adicionales sobre eso. Dijo que la muerte de Liam lo había puesto a pensar sobre qué quería con su vida. ¿Qué era lo que quería con su vida? Yo creo que en muchas partes de este nuevo álbum, Liam se ve reflejado. Yo no he oído el disco, pero sí se ve. La muerte de Liam se ve reflejada en ciertas formas en las que Styles abandona cierta estética y se acerca a otra. Por lo menos era lo que le decía ayer a Zane. O bueno, esta semana, porque la entrevista se publicó el miércoles. Pero muy interesante el personaje. Muy interesante. Y muy críptico, muy misterioso. No, repito, estoy seguro que tiene 25 asesores diciéndole no se vaya a poner a llorar. No sé, ni se le ocurra. Porque empiezan a salir memes que le destruyen la carrera en 25 minutos. Sí, seguro también. Claro. La cantidad de haters que tiene ese man. Y uno no entiende. Porque no es mala persona, no le ha hecho daño a nadie, es talentoso. Es hermoso. Entonces que se ganan el odio por existir. Exacto. Pero sí, está estrenando música. Ay, pero esa ya la hemos oído, Diana. Pero ya nos vamos a cuñar. Tiene 5 canciones nuevas. Vamos a hacer el repaso, tranquila. Está bien. Ah, pero esta canción es balsámica. Esto es balsamito. Esto es una cosa. Anoche, regresando de trabajar a las 11 de la noche, estaba oyéndola en la X más música. Y wow. Preciosa. Me pareció una cosa asombrosa escucharla mientras paseaba por la ciudad de Bogotá de regreso a casa, que está Aperture de Harry. Está Pulse en Mañanas de la X, 103.9 FM, laxmasmusica.com. La operación Furia Épica, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado numerosos ataques aéreos contra Irán, se ha cobrado la vida de 6 militares estadounidenses. Donald Trump ha sido criticado por su falta de preocupación ante la pérdida de vidas. Durante los magas se le están volteando. Hasta Fox se le está volteando. Durante su breve discurso en una ceremonia de entrega de la medalla de honor tras los ataques, los comentaristas señalaron que Trump parecía indiferente ante las muertes, prefiriendo hablar de sus planes para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Esto ha suscitado especulaciones sobre si el autodenominado presidente de La Paz reaccionaría de forma diferente si su propio hijo fuera enlistado. Con esta idea en mente, el antiguo guionista de South Park, Toby Morton, ha lanzado el web satírico y ahora viral Draft Baron Trump. Manden a Baron, al hijo de Donald Trump, a la guerra de Irán. El sitio se burla de Donald Trump animándole a enviar su hijo menor Baron a la guerra. Cita la valentía y los genes probados de Trump como argumentos para enviar a su hijo de 19 años a combatir, mientras muestra fotos de él durmiendo la siesta. Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes, dice el subtítulo de la página web. El presidente Trump lo demuestra cada día. Naturalmente, su hijo Baron está más que preparado para defender al país que su padre tan audazmente comanda, y concluye: el servicio es honor, la fuerza se hereda. El perro bendiga a Baron. El sitio, descrito como dedicado a honrar a las voces más fuertes y valientes en la guerra, también cuenta con testimonios absurdos, incluido el del hermano de Baron, Donald Trump Jr. Este momento es realmente sobre Baron, ¿de acuerdo? Siempre lo ha sido. Él representa la fuerza, el coraje y el servicio. Voy a honrar ese sacrificio a mi manera, principalmente hablando de él desde una distancia segura. Es, ahí está una de las noticias que combinan los asuntos internacionales y políticos con la cultura pop. El ex guionista de South Park ha puesto esta página web que se llama Draft Baron Trump. America is strong because its leaders are strong. Se parece a Gru. El hijo se parece a Gru joven. Es idéntico. El de mi villano favorito es cuando era joven. Sí, ese es Gru. Es Gru. Entonces, él puede hacerlo. Ah, por ello, vamos. Mira, las cosas se hacen por el ejemplo. Claro. Que seguir el ejemplo. Uno se inspira en el ejemplo de otros. Hay una foto del presidente de Estados Unidos completamente dormido en una reunión en esta página web. Es demasiado divertido esto. Siempre. Entretenimiento puro, eso es lo que nos da. Entretenimiento puro. Y la política continúa siendo entretenimiento para los feos. Sí, señor. Mira, señor. ¿Vas a votar? ¿Vas a salir a votar? Sí, claro. Yo no puedo no votar. O sea, hace parte de mí, como comer, como no botar basura a la calle. No, en serio. Es como hace parte de mi deber ser como ser humano responsable. ¿Catalina va a votar? Sí, señor. Incluso ya miré, ya tengo anotados ahí por quienes voy a votar. ¿Ah, sí? Bueno, yo puedo imaginar por quiénes van a votar. Para Senado y para Cámara. Yo a partir... No, mentiras, no puedo decir No esto, vas a decir Alejandro. Nada. Voy a poner música ya mismo y no le voy a abrir Ya volvemos, nunca más. Gracias. Alejandro en música, nada. Gracias, hasta luego. Iniciando una nueva hora, solicitando a la vida un milagro. All I need is a miracle. En la canción dicen que it's you, pero no, nosotros lo que necesitamos es plata, amigos. Vamos a manifestar ese dinero y que hoy sea un buen viernes. Sí. Y resulta y sucede que esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival de Stereo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto, porque seguimos recorriendo todo lo que tiene que ver con el festival, que ya llegó, ya está acá. Ajá, y te tengo daticos. A ver, quiero saber. Porque para el Festival Stereo Picnic han asistido más de 800.000 personas. Esto es mucho más que la población de Malta, un país de la Unión Europea. ¡Cállate! ¡Qué bueno! Además de eso, es un festival que arrancó en 2010. Tú nos contaste que fuiste a esa primera edición. ¿Qué fue en dónde? En Zona F. Bueno, imagínate. A lo largo de todos sus años hasta 2024 se habían presentado más de 300 bandas internacionales, 600 agrupaciones de todo el planeta, 232 agrupaciones nacionales y hay muchas otras que han hecho su debut en nuestro país como Blink-182, como Olivia Rodrigo, Joe, Sabrina Carpenter, todas estas han llegado por primera vez a nuestro país como parte del marco del festival Stereo Picnic. Zoé es la agrupación internacional que más veces ha participado en este festival. La banda mexicana se ha presentado unas 3 veces. Además de eso, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, Superlitio, Messier Periné, son algunas agrupaciones nacionales que se han presentado también en nuestro país. Son datos importantes. En 2014 el festival por primera vez duró 3 días, luego ya avanzó a 4 y este año volvimos a regresar a tres días de festival. En 2023 en la pantalla para el show de Drake se trajo exclusivamente para él. Sus medidas eran de 25 metros de ancho por 13 metros de alto. ¡Wow! Sí, mucho, mucho. Son muchas cosas que han pasado historias. En el festival. ¡Qué bueno eso! Y estamos con LATAM Airlines. Sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del Festival Stereo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto, es viajar juntos con la música, Vigilado, Supertransporte y una agrupación que estuvo, lloré en esa agrupación y es la primera vez que me he hecho ahí al frente. ¿Cuál? Al J. Oh, claro. Uf, y era tardecita. Y estabas bien pegadita adelante. Uy, amiga, te digo. Es el de Al J en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de la lista de Billboard, donde se habla de las 50 mejores bandas de toda la historia del rock en América Latina. Pues Alejo, se hizo una lista, estaba revisando las 50 y yo dije, Colombia estará por ahí, y Colombia estaba por ahí, está con Aterciopelados. Para ti, ¿cuál es la mejor? ¿De América Latina? Sí. De todos los tiempos, Alejandro Marín, tienes que... Es una gran pregunta. Te agradezco. Y no sé si pueda contestarla objetivamente. No, está bien, puedes meter tu corazón ahí. No puedo contestarla objetivamente. Si quieres que la conteste objetivamente, te tendría que decir otra cosa. Pero a ver. No, intentemos, ¿no? Intentemos. Yo creo que la banda, ¿esto es rock latinoamericano o es rock en español? Esto es latinoamericano. ¿Están los Héroes del Silencio? ¿Es mi pregunta? No, necesito que tú respondas antes. Te digo que en el número 10 está Terciopelados. Sí. ¿Están los Hombres G? Está, mira, en el 9, te voy a hacer el top 10. A ver. Sí. Creo que lo desconfiguré. Es complicado para mí. Voy a hacer el listado de las 10. Mira, para mí la mejor banda de rock en español de la historia se llama Soda Stereo. Ya, es lo único que tengo que decir. Ahora, objetivamente, también, ¿no? Objetivamente. Pensaría que son los Fabulosos Cadillacs. Tan guapo que... no, ayer me puse, fue a mirar, me quedé con Vicentico. Ayer en el video que te mandé, qué guapo era Vicentico. Me dañó. Estaba mirando. Vicentico. En ese yo momento. Pondría los Fabulosos Cadillacs de primeros. Pero, señor, así no está. Entonces, te voy a hacer el pero, señor, pero, ay, Cristo santo. Subjetivamente, debo decir, debo decir que soy fan de Soda Stereo. Soy muy fan de Soda Stereo. Y tengo que hacer una confesión. Señor. ¿Sí? Claro que sí. No he escuchado el primer disco de Soda Stereo completo nunca. Eso sí, no te creo nada. Te lo juro. Jamás he escuchado el primer disco de Soda Stereo completo. ¿Y por qué? Porque no me llama la atención escuchar ese disco completo. Nunca me gustó Te Hacen Falta Vitaminas, ni Por Qué No Puedo Ser del Jet Set y esas cosas. Mira, me parecen canciones muy... No me gustan. Alejandro. Son canciones que no me gustan. Puedo hacer. Ahora, yo no soy fan... Irti, te voy a decir. Señor. Irti, te voy a decir una cosa. Señor. Yo no soy fan de los Fabulosos Cadillacs. Es Doña Paula quien es fan. Doña Paula sí... Ella sí mata y come del muerto por los Fabulosos Cadillacs. Yo siento que es más como por todo el rock latinoamericano. Ella es muy buena para escuchar rock en español. Tengo una imagen, Dirty. Sí, por favor, compártela. De José Vaquero. Sí, ok. Ex compañero de radio. Sí, señor. Hoy en día trabaja con una empresa editorial, con una editora que llaman. Uh-huh. En el Stereo Picnic 2014. Sí. Rodeado de un montón de gente. Sí. Todos cantando La Luz del Ritmo en 2014. Claro, La Luz del Ritmo, sí, de los Fabulosos Cadillacs. Recuerdo ese momento de Stereo Picnic porque fue un momento de esos epifánico, emblemático, insignia, legendario. Todo el mundo, ricos y pobres, cantando Fabulosos Cadillacs. Eran Pangea. Era Pangea, son la Pangea del rock en español. Pero, subjetivamente, tengo que decir que si no fuera la revista Billboard, sino la revista Pimpi. Saca tu revista. Pimpi Magazine. Exacto. Mi banda número uno sería Soda Stereo. Es que a qué voy, es que es la número uno. Ah, gracias. Vaya. Exactamente. Mira, te hago. ¿Por qué no me dijiste? Porque no me has dejado. Entonces, mira, en el número 10 aparece Aterciopelados, en el 9 Maná. Y sí, y claro que sí. Y mira, me paro acá. Y que vale. ¿Dónde quedó Vilma Palma? Está en el número 8, Zoé. No te va a hacer caso, Alejandro. Está en el número 7, Caifanes. En el número 6 aparece Babasónicos. Que canta como así. Los Babas. Sí. En el número 5 están Los Prisioneros. Número 4 para Los Fabulosos Cadillacs. Están en el top 5. En el número 3, Sweet Generis. Sí. 2, Café Tacuba. Sí. Y número 1, Soda Stereo. Excelente servicio. Sí, mira, en el 20 rápido, Jarabe de Palo, 19 Mano Negra, 18 Los Jaivas. Yo de Los Jaivas sí debo confesar que... Son de Chile, ¿no? No pasé por ahí. 17 Alaska y Dinarama, 16 La Unión, 15 Enanitos Verdes, me gusta que estén en el top 20 por lo menos. 14 Maldita Vecindad, 13 Molotov, 12 El Tri, no sé si El Tri debería estar tan arriba... Pero bueno, en el 11, Héroes del Silencio. Mira. No, está chévere, es una buena lista, me lleva tiempo. Necesito saber si La Pestilencia está en esa lista. Ay, tienes toda la razón, voy a buscarlos y te aviso. Te hago entonces. En estos días, señor. En estos días estaba viendo que Dilson Díaz anunció que se acaba La Pestilencia. Sí, se van a despedir con concierto. Tengo entendido. Qué grandes conciertos. Yo tengo que agradecer oficialmente, haciendo las 9 y 15, que mis mejores conciertos han sido con La Peste. Y el último concierto va a ser el sábado 28 de noviembre en el Coliseo Med Plus. El concierto de La Peste debería hacerse en el Parque Simón Bolívar. Porque ellos le pertenecen a ese parque, porque ese parque saltó con ellos, se va a llamar movía. El Último Pogo. Ay... Les deberían pagar 400 millones de pesos a cada uno. Exacto. Y hacer la entrada gratis, que vaya todo el mundo. Que se caiga ese parque. Porque lo hacen, son posibles. A la única persona, y siempre lo diré, que he visto que los asistentes de Rock al Parque le han hecho caso, es a Dilson. Cuando les pidió que dieran un paso hacia atrás, pero de la forma que lo hace Dilson. Y todos obedecieron. Ah, sí. Miren, con un madrazo. Sí, el 21 es El Gran Silencio. 22, muy Almendra, bien. No. 23, duerme soñando, con los... tus ojos hacia ver despierto. Claro. Los Rodríguez están muy abajo, en el 23. 24, fobia. ¿Dónde quedaron los abuelos de la nada? Ya te estoy buscando. En son las mañanas de la X-103.9. Estamos hablando del listado de las 50 mejores bandas de rock en español según la revista Billboard. Ah. Soda Stereo ocupa el primer lugar. Sí. 25, los segundo Saicos. Lugar para Café Tacuba. Sí, señor. ¿25 qué? Los Saicos. ¿Será que ahí sale Saico y así improva? Demoler. 26, La Ley. 27, Kinky. Son buenos nombres. 28, Los Auténticos Decadentes. Nunca pude con Los Auténticos Decadentes. Pero porque solamente escuchaste la guitarra, Dayana, porque nunca... Aquí doña Paula oye Los Auténticos Decadentes cada a diario. Tercer día. Doña Paula oye cada tres días un disco entero de los Auténticos Decadentes. Mira, en el 29, Tijuana No. En el 30, está No. ¿Tijuana No era la banda de Julieta Venegas? Sí. Es donde cantaba ella, ¿cierto? Sí, señor. No. Sí, señor, ahí está, con Ceci Bastida, sí. Y con Luis, tienes toda la razón. En el 30 No Te Va a Gustar. Así se llama el grupo. No Te Va a Gustar de Uruguay. Sí. 31. La banda más probable que le gustara a uno, pues porque el simple nombre lo despacha a uno. En el 31, Rata Blanca. Un saludo para Eugenio Chaín y para Metal Kid Filo. Por Dios, en el 32. Y para Andrés Felipe Salazar. Exactamente, 32, Porter. 33, Panteón Rococó. 34, Los Bunkers. 35, Vilma Palma de Vampiros. Muy bien. Ahí están, 36, Santa Sabina. Claro. 37, Radio Futura. Están en el 38. Qué buena banda que era Radio Futura. Plastilina Mosh, siento que están muy abajo. Sí. Yo los tendría un poquito más arriba. En el 30. ¿En dónde los pondrías? ¿En vez de quién? El Tri. O sea, el Tri me divirtió mucho, pero no sé si fue tan... Bueno, no sé. Yo también bajaría al Tri y pondría Plastilina Mosh en ese lugar. Muy bien jugado, Dayana. Felicitaciones. Te agradezco, Alejandro. En el 39... El criterio no se improvisa, damas y caballeros. Esto es Mañana X. Aquí lo que sabemos es de música, ¿ok? Ajá, por eso estamos acá. 39, Los Abuelos de la Nada. ¿En qué puesto? ¿39? Sí. Me parece bien. Yo a Hombres G lo hubiera puesto más abajo. 40. O sea, tan abajo que no aparezca en la lista. No, mentira, yo no, sé. No, los hombres que... son clave. Hay que tenerlos en esa lista, no se pueden descartar. No, sí, yo sé. El Visite Nuestro Bar, Sufre Mamón. Es que no pude. Venecia. La voz de él, no, nunca pude entrar ahí en ese lugar. Todas aquellas hermosas canciones que también hacen parte del imaginario radial, no seas así. Está bien. 41, El Cuarteto de Nos. 42, Hello Seahorses. Esta sí no la veía venir realmente. Hacen cosas chéveres. Hello Seahorses. Sí, pero no. Pero no lo imaginaba. Mira, ahí. ¿Dónde quedó Bajo Fondo Tango Club? Pues en el 43 está Bersuit, ya voy a acabar, Bersuit Vergarabat. En el 44 está La Vida Bohème. En el 45, Duncan Du, A Un Minuto de Ti, Voy Detrás de Ti. 46, Surdoc. 47, Lívido. 48, Diamante Eléctrico. 49, Los Rabanes. Y 50, Enjambre. Ok. Bajo. ¿Dónde están los Tetas? ¿Acá? Aquí hay un par. Damas, contrólense. Es viernes. Por el amor de Dios. Esta es una emisora familiar, ustedes. Yo te voy a decir una cosa, pero esa es la palabra que se usa. Claro, pero ese es el grupo de rock, los Tetas, Tea Time. Faltaron los Tetas, amigos. Sí, porque la lista faltaron es los 50. Tetas en esa lista. No hay más. No cabía ¿El más. Peyote Asesino no está tampoco? No. Faltó el Peyote Asesino. Estoy loco. ¿Qué más? Bien. ¿Bajo Fondo no está? ¿Faltó Bajo Fondo? No, faltaron varias. Sí. Faltaron Bostich y Fusible, el Instituto Mexicano del Sonido. Ese, el Instituto Mexicano del Sonido, tenía que estar. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo que hizo falta en la Control lista? Pero Machete no, no está. ¡Oh! Pero no. Van a decir, es que eso no es rock, es rap. No. Y sí, tienen no, toda claro la razón. Que no. Mira, que se dividen las aguas como Moisés. Sí, no, y lo mismo dirían de Bajo Fondo. Es que es electrónica, no es rock. Tienen también toda la razón. Ay, pero no estos sé. Son bandas latinoamericanas. ¿Cómo están? Rock latinas de todos los tiempos. Pregunta, ¿y no cabe un Molotov? Sí, ahí están. Uy, ¿ahí sí están? No está. Pero Molotov estaba. No los escuché. Yo sé que los dije. Y tienen que estar. Espere un momento, yo sé que están ahí. Ya le busco. Ya le confío. Tengo una última hora en estos momentos del periódico El País de España. Ah, amigas. Entonces espérese un momento. Si es última hora, hay que cambiar la cortina. Pongo acá seria. Exactamente, por favor, continuemos. Dice el presidente Trump que Cuba caerá pronto. Ya están mal. Eso es lo que dice. ¿Ah, eso era? Último. Cuba caerá pronto. Eso dice el presidente Trump. Bueno. Volvemos a nuestra programación, amigos. Muchas gracias. ¿Cómo es que Molotov no está en esta lista? No está, yo no te escuché nombrarlo y me yo duele. Yo siento que los nombres ya voy. Ya voy, no. Otra vez me toca hacer esta cosa así. No está. Ay, entonces si entra. Ya no me gustó. Para mí, Control Machetes es un grupo de rock, Alejandro. No, por supuesto que no, es una onda de hip hop. No. Las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos clasificadas, dice el. El artículo. 50 Enjambre, 40 Rabanes, 48 Diamante Eléctrico, 47 Líbido, Zurdok. No. Ay, por ejemplo, Líbido, y eso no siento que haya sido tan trascendental. Yo la verdad no los tengo en el radar. No, yo canté, tampoco. No canté con ellos. Radialmente no me sé ninguna. Con Molotov sí. Oiga, Molotov sí está. Ah, viste. Ya okay, la encontré, posición número 13. Yo sabía, lo tenía en mi cabeza. Sabía que lo había leído. Listo. Y que no estás Control Machete. Y no, pues imagínense que no estuviera Molotov. ¡Ah! Sí, no, tampoco, pues. Vamos con discos. Ahí está entonces. El listado está muy chévere. Muy bueno el listado de Billboard de las 50 bandas de rock en español de todos los tiempos. Hasta Arcade Fire con Keep the Car Running en las mañanas de la X1039. Sigue muy viral el tema del beso de Selena Gómez a los pies de Benny Blanco. No más, mira, te voy a bloquear. No más, Alejandro. Te pido, por favor. De lo más desagradable de esta semana. Me lo manda todo el tiempo. No, pero ¿para qué? La revista Playboy publicó un editorial. Horrible, no. No, ni siquiera pasé por ahí, te digo. Así que lo que estás contando es nuevo. La revista Playboy que está... ¿Existe algo más obsoleto que la revista Playboy? Qué cosa tan impresionante, es increíble. Sí, no, es que como Telesemana. Sí. Defiende a Selena Gómez. La publicación dice: dejen que Selena Gómez le bese los pies a su esposo en paz. Aquí hay un dicho que dice eso, ¿no? Al que le gusta le sabe. Oh, no. Sí, le tiene. Algunos que lo mucho. Llaman cringe, otros lo llaman compromiso. No le llamo asco. Yo le, exacto. Porquería. Porque si, bueno, no, es que tampoco sabemos qué tal que él sea muy aseado. No se ve aseado. Tiene pepinillos en los pies, se pinta las uñas de pepinillos. Pero, ¿y cuál es el problema de pintarse las uñas de pepinillos? Alejo, bueno, ahora se ve, o sea, desde no. Es, si tú lo ves ya es como los pies sudan. Ay, Diana. Todo suda. Pero los pies de cierta forma pecuequita. Y él siempre anda descalcito. A lo que no, te refieres. Bacterias. Sí, no. No, sí, como un ácido ahí. ¿Por qué entramos a este tema, Alejandro? Porque está muy viral, está muy viral. Solamente estoy compartiendo que está en todas partes para ir terminando la semana. ¿Ustedes le han besado el pie a alguien? No. Claro, por supuesto. No, tengo problemas con los pies. Digamos que no. Pero hay unos... que no puedo, no, pero y tampoco lo entiendo totalmente, pero yo sí le he besado los pies a mi esposa, por supuesto. Ahora voy a decir una cosa que va a sonar rara, pero yo sí siento que los pies de las mujeres son más lindos que los de los hombres. Claro. Pero por supuesto que sí. Y producen más ganas de besar un pie. Claro. Yo cuando me machuco me beso el piecito, como a piecito. Sana, que sana. Son las mañanas en la X103.9 FM. El músico Charlie Puth se ha unido a la plataforma de inteligencia artificial Moisés como director musical y afirma algo que ya habíamos dicho acá. Pero nadie esta te semana hace caso. Precisamente, y que nadie me hace caso, porque nadie me hace caso. Que afirma que todos los músicos que conozco, dijo Charlie Puth, usan inteligencia artificial. Todos. Ya está más que evidenciado. Él sí. declaró que la ha estado utilizando durante años en su propio proceso creativo con su cuarto álbum de estudio, Whatever's Clever, que se va a lanzar el 27 de marzo, y dijo que todos los músicos que conoce están utilizando Moises, dice que lo han estado usando él incluso en su proceso, y abre la posibilidad de que pues antes llevaban horas de montaje de estudios caros, ya sea aislando voces para estudiar técnicas o experimentando con arreglos en tiempo real, y la inteligencia artificial, cuando se hace bien, no está aquí para reemplazar a los músicos, está aquí para ayudar a los artistas a aprender, a explorar y a dar vida a sus ideas. Obviamente le han caído durísimo en redes sociales, han dicho que quieren declarar que Charlie Puth debería dejar de ser artista. Hay otros que en cambio lo defienden y dices, no, Moises afirma que solo utiliza ruidos y música de origen ético, y espero que sea cierto porque Charlie Puth es un gran compositor. E incluso en estos días les dejamos en las redes sociales de la X Más Música un video de Charlie Puth en un show de Jimmy Fallon, en donde Jimmy Fallon le manda una nota de voz y él, por medio de sonidos que aparecen en algunas palabras, crea toda una canción. Es un tipo muy talentoso. Muy, muy talentoso, y tiene toda la razón cuando dice que todos los músicos están usando IA. Sí, pues es que ahí se mal harían en no usarla. Pues si son herramientas, volvemos al tema, porque habríamos también la semana con Boy George hablando de todo lo que le ha servido y le ha funcionado la inteligencia artificial, y es que no esté reemplazando al ser humano, es que estás utilizando herramientas para que tu producto salga mejor. Claro. Ya. Claro. Vamos con discos y cuando regresemos seguiremos hablando de la noticia del día, el lanzamiento de Harry Styles, Kiss Gracias. All the Time, Disco, Occasionally, aquí en Mañanas X. Canon, con Fire for You en las mañanas de la X, un aviso parroquial. A ver. Señor, estamos prestos. Este domingo a las 5. Con Uribe DJ vamos a estar haciendo un repaso de noticias. Muy bien, varias. Y vamos a poner muchos discos. Muy bien, me encanta eso. Más Entonces, música. Mi invitación muy especial es Animales de Radio en 103.9 FM para el regreso a casa en la ciudad de Bogotá y en otras partes del mundo donde nos escuchan. También on demand en la xmasmusica.com. 5 de la tarde, Animales de Radio. Vamos a estar hablando primero de conspiranoicos, porque la noticia de esta semana fue que Billy Corgan dice que la CIA mandó a apagar el rock. Pero casi nadie cree en eso. Casi nadie cree en eso, ¿no? Ayer fue un consenso generalizado. Sí, ¿o qué? No, ayer la gente decía que no. ¿Qué pasó? Sí. Que a MTV lo mataron, o sea, que digamos MTV mató otras cosas, entre comillas, como la dinámica de la música y eso. Pero que se haya responsabilizado de la muerte del rock, no, porque también el rock no está muerto. O sea, son muchas cosas. Cata decía en algún momento ayer que siempre tienen que estar matando algo. Sí, todo el tiempo la radio, el rock, no pueden dejar nada quietico. Y sí. En realidad es que sí es muy, muy natural, ¿no? Es como muy habitual querer matar cosas. Sí, de cultura. Sí, nos encanta matar el rock, matar la radio. Nos encanta. Estaba leyendo. Me compré un libro, Diana. Señor, claro que sí, obviamente. ¿Cuál que es? Se llama La Muerte, se llama ¿Está muerto el rock? Ahí está, viste. ¿Y lo terminaste? Y es una tesis, no lo he terminado. Okay. Y es una tesis que dice que el rock nació muerto. ¿Qué nace muerto? Nada. Que en este caso el rock nació muerto. Mentiras, el tropipop. Es una fascinante tesis. El rock no está muerto, el rock nos ha dado cosas chéveres, el rock se sigue moviendo, no de la misma forma como estuvo en algún punto, pero ahí está Alejandro. Decía, por ejemplo, el escritor al comienzo de ese libro que establece que el rock nació muerto, que cuando apareció la novela en el mundo, cuando se empezaron a escribir novelas, todos los poetas se quejaron. Okay, porque decían que iban a matar la poesía. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, cuando aparece el periodismo, los novelistas se quejan porque el periodismo va a acabar con la novela. cuando salió lo digital decían que los libros en físico se iban a morir. Cuando apareció el fonógrafo, los músicos se quejaban porque decían que se iban a quedar sin trabajo. Sí. Cuando apareció el disco, de 78 revoluciones originalmente y después de 33 revoluciones, de 45 y después de 33, los músicos se agremiaron y le hicieron huelga a las emisoras, buscando cerrar las emisoras, porque decían que las emisoras iban a acabar con la música, que las emisoras de radio iban a acabar con los músicos, con el oficio de los músicos. Y mira lo que se convirtió en un exponente, o sea, abre el marco para las personas que no tenían acceso a la música para que escucharan. Pero estamos obsesionados con la muerte de las cosas. Sí. Al comienzo de esta semana, entonces, Corgan estuvo hablando de ese tema. Nosotros lo hablamos en nuestro programa en YouTube, youtube.com/laxmásmúsica. Si no lo ha visto aún, por favor, vaya, véalo. Ahí estamos hablando sobre esta hipótesis de Billy Corgan sobre cómo la CIA mandó a apagar el rock a través de MTV. ¿Tú qué video recuerdas de rock que viste en MTV? Todos. ¿Viste? Gracias. Eso es todo. Sí, todos los videos de rock los vi en MTV. ¿Yo sabes cuál tengo tan metido en mi cabeza esto? Son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Las predicciones de los premios Oscar, según el Hollywood Reporter. Entonces, entre la mejor película, yo te pregunto, ¿a quién se la darías? ¿La qué? Mejor película. ¿A quién le darías el premio? ¿Para 2026? Sí, para los que están. Las has visto casi todas. Mira, Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dream. ¿Cuál? Hamnet. Dicen en el análisis que esa es la mejor película. Sin embargo, dicen que va a ganar One Battle After Another. Mejor actriz. Va a ganar One Battle After Another, dice The Hollywood Reporter. Sí, sí, sí. Está entre esas. Entre otras predicciones, en Mejor Actriz está Jessie Buckley por Hamnet. También está Sentimental Value con Renate. Está Bugonia con Emma Stone. Y dicen que se va a llevar el premio Rose Byrne, que es If I Had Legs, I'd Kick You. Esa nunca la vi. Es más, ni siquiera la tenía en el radar. Aunque muchos hablan de la actriz de Hamnet, que es Jessie Buckley. Mejor Actor. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura. ¿Quién debería ganar, Alejandro? Tim. Dicen que debería ganar él, pero que va a ganar Michael B. Jordan. No, increíble eso. Además, no sé, yo siento que sí lo hace muy bien. Y es más, estaban criticando el premio que se le entregó en los SAG porque hablaban de las expresiones y no sé, que no era como tan. También está como mejor actriz de reparto, está Elle Fanning en Sentimental Value, que lo hace tan bien. Amy Madigan, está Wimi Tejana por One Battle After Another, que es de estas mujeres brutales. Y dice que va a ganar One Battle After Another. Okay. Y sí, qué gran actuación. Sería fantástico verla ahí. Y mejor actor de reparto aparecen Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn, Stellan Skarsgård, como lo amo. ¿Y a quién se lo entregarías? ¿Cuáles son? ¿Stellan Skarsgård? Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn. Eso es actor. Dinosaur. Pero Stellan Skarsgård no es actor principal. Pues sale como actor de reparto en la categoría Dinosaur. qué raro. Yo pensé que ese man era actor principal de esa película. Creo que es el protagonista. Y no, ¿no? Mira que ahí está. Dicen que va a ganar, debería ganar. Y tú y yo creo que hemos estado de acuerdo con eso, con Sean Penn. Ajá. Debería ganar. Pero va a ganar Skarsgård. Ok, muy raro que sea actor de reparto porque él es el actor principal de esa película. ¿De valor sentimental? Sí. Y sale como actor de reparto. Y ya para cerrar, mejor dirección, que es la más importante, Chloe Zhao, Hamnet. Está Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Bottle After Another, Joaquin Trier por Sentimental Valium, Ryan Coogler por Sinners y ya. ¿Quién debería? Sí, no, eso es de Chloe Zhao. Sí, dicen que debería ganar ella, pero que va a ganar Paul Thomas Anderson. Sí, no, eso tiene que ganar Chloe Zhao. Esa película, esa dirección de esa película es una cosa excepcional. No hay. ¿Más que One Bottle After Another? Mucho más, mucho más. Esa película es una cosa impresionante. One Bottle After Another es muy emocionante y tiene actuaciones muy buenas y tiene tiros de cámara muy chéveres y tiene colores ahí como súper fascinantes. Pero que esta otra es una obra de arte. Es una cosa muy impresionante esa dirección. Ay, yo no he querido pasar por ahí porque hay mucha lágrima, me dice. Ah, no, esa película es dolorosísima, pero qué bien ejecutada está, el vestuario, el color, la fotografía, toda esa película es excepcional. Van a votar 9.900 miembros, 35% mujeres, 20% de integrantes, comunidades étnicas, raciales representadas. Hoy votan. Así que bueno, ya estaremos más adelante viendo todo, siendo testigos. Mi película del año fue Bugonia. Jesse Plemons tenía que haberse ganado todo, pero ya la injusticia hace parte de esto, entonces ya no le hago fuerza a nadie. Estas son las mañanas de la X. Britney Spears enfrenta nuevos problemas con la ley. La princesa del pop fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo en Ventura, California, por conducir bajo la influencia de sustancias. Según reveló su manager, Katie Hudson, esto fue un incidente desafortunado e inexcusable, por lo que espera que la estrella pronto pueda obtener la ayuda necesaria. A través de un comunicado, Hudson aseguró que la intérprete de Baby One More Time tomará las medidas correctas para cumplir con la ley. Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable, señaló Hudson. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Esperemos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles, agregó. Además de mencionar que los hijos de la cantante también pasarán tiempo con ella, mientras que sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para que ella tenga éxito y esté bien. La princesa del pop fue arrestada alrededor de las 9:30 de la noche, hora local, por la patrulla de carreteras de California, y según registros, una llamada realizada al 911 fue la que informó sobre un vehículo que estaba desviándose y acelerando. Tras ser detenida, Britney fue llevada a un hospital para realizar diversas pruebas de sangre y determinar su nivel de alcohol. El departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 de la mañana. Tras pasar toda la noche en detención, Britney fue puesta en libertad alrededor de las 6 de la mañana de este jueves 5 de marzo. Hasta ahora, la superestrella no se ha expresado al respecto. No obstante, horas después de que su arresto se convirtiera en noticia internacional, todos sus perfiles en redes sociales fueron dados de baja. El arresto de Britney llega a poco más de 4 años del fin de su tutela, por lo que estamos preguntando hoy nuestra pregunta del día. La intérprete de Oops, I Did It Again, recuperó su libertad en septiembre de 2021, luego de pasar 13 años bajo la tutela de su padre, quien solía controlar cada aspecto de su vida privada y profesional. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM.